¿Son casualidades? ¿Oportunidades? ¿Se pierden en el pasado las causas remotas que desembocan en el lugar de los hechos, pero dejan marcas como de mordida de perro, de puntos en la cabeza, marcas en la piel, tu marca? Marcas mentales repletas de heroísmo como para que nunca dejen de durar. Si hasta el más descalificado de los diputados piensa que alguna vez fue un héroe, todos los días miles de personas sienten por qué siguen andando. Hay una fe en que no les faltará oportunidad para demostrar qué clase de héroes pueden ser o contar una vez más cómo una vez lo fueron. La búsqueda del héroe es un plan que te da vida, y aunque muchas veces el héroe actúa por su cuenta, metiéndonos en un estúpido lío, en un sofocante ridículo o en un atroz trágame tierra, me digo, más allá de mí mismo, tengo un héroe en mí. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Aventura del Río, un taller literario radial por FM Los Coihues, 105.5, la barrio de tu radio. La radio de tu barrio, La Aventura del Río, me río de la aventura de mí. En este sexto encuentro leeremos textos de Ray Bradbury, Slavomir Rosek, de nuestro oyente Susana Yasigi Fuster y del maestro Javier Villafañe, si es que tenemos tiempo en este último caso. Este estamos haciendo este programa, Genaro Virués Hoffman en los controles y Guillermo Virués en contenidos y conducción. Hoy vamos a escuchar una música con un leve toque propio de la cultura hippie, a quien le agradecemos. Después decimos qué le vamos a agradecer a la cultura hippie. Esperamos les guste nuestra selección de textos de hoy y las propuestas que preparamos para poner en marcha las ideas y saciar el hambre de escritura y la sed de creación literaria. Y vamos a leer un primer texto de Ray Bradbury. Que tiene como epígrafe lo siguiente: solo conoces lo real, cae muerto. Eso dijo Nietzsche. Tenemos el arte para que la verdad no nos mate. Para nosotros el mundo es demasiado. Después de 40 días el diluvio sigue. Las ovejas que pastan allá lejos son chacales. Ese tic-tac en tu cabeza es de verdad el tiempo y vendrá por la noche a sepultarte. El tibio niño que ahora duerme partirá en el alba y con tu corazón irá hacia mundos que ignoras. Y por eso necesitamos que el arte enseñe a respirar y haga latir la sangre. Tener que aceptar la cercanía del diablo y la edad y la sombra y el coche que atropella y al payaso con máscara de muerte o la calavera que con corona de bufón a medianoche agita cascabeles de óxido sangriento y matracas gruñonas que estremecen los huesos del desván. Tanto y tanto y tanto, demasiado, destroza el corazón y entonces encuentra el arte. Toma el pincel, aviva el paso, mueve las piernas, baila, prueba el poema, escribe teatro. Más hace Milton que Dios a un borracho para justificar los modos del hombre con el hombre. Y el divagante Melville se toma en serio la tarea de encontrar la máscara bajo la máscara. Y la homilía de Emily Dickinson señala el basurero de nuestras anomalías. Y Shakespeare envenena el dardo de la muerte y la herramienta de un arte de enterrador. Y Poe construye un arca de huesos porque ha presentido un diluvio de sangre. La muerte es una dolorosa muela de juicio. Extrae esa verdad con las tenazas del arte y emploma el abismo en donde estaba, oculta en las sombras, con el tiempo y las causas. Y aunque el gusano rey nos devore el corazón con la boca de Yorick, demos gracias al arte. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. El artista de Slavomir Rosek. El gallo leyó un anuncio. Se necesitan animales, circo. Me presentaré, dijo doblando el periódico, siempre he querido ser artista. Por el camino hacía grandes proyectos, fama y dinero, o tal vez hasta viajes al extranjero. Lástima que habrá que regresar, añadió el zorro. ¿Regresar por qué? En el extranjero firmaré un contrato con la Metro Goldwyn Mayer. El director lo recibió al aire libre, donde despachaba. Justamente estaban montando la carpa. El zorro y yo nos quedamos por allí cerca. Estoy encantado de que haya venido a vernos. ¿Puedo saber su apellido? Le preguntó el director del circo. León, se presentó el gallo tajante. León, se sorprendió el director. ¿Está usted seguro? También podría ser tigre. Bien, entonces haga el favor de rugir. El gallo rugió como pudo. No está mal, pero hay leones mejores que usted. Si quisiera ser de gallo, sería otra cosa. Entonces podría contratarle. Yo no pienso hacer de pajarraco para su placer, se ofendió el gallo. Entonces, adiós, dijo el director. En el camino de vuelta, el gallo callaba lúgubremente. Al fin, yo no aguanté más y le pregunté: ¿qué demonios se te ha metido en la cabeza? ¿Por qué querías hacer de león? ¿Cómo que por qué?, contestó en su lugar el zorro. ¿Has visto alguna vez un artista sin ambiciones? Y así termina este primer cuento de Slavomir Rosek, de donde vamos a proponerles una primera consigna de escritura. Acá un poco la idea es la de retratar uno de los aspectos que tenemos en general los artistas, que tiene que ver con que cómo se expresa en general los contenidos de nuestro ego. Bueno, las cosas siempre salen un poquitito más adornadas y es necesario mostrarse seguro de sí mismo. El gallo hizo este papel y el zorro, quien nos da el remate final de esta historia, hace sobresalir esta idea de que los personajes quieren muchas veces brillar por sí mismos menos que por lo que parece ser. Vamos a ir entonces a un tercer tema musical y luego a otro cuento de Slavomir Rosek. En Volver o No Volver, el cuento que leeremos a continuación, se vuelven a repetir los tres personajes que aparecieron en el cuento del artista: el gallo, el zorro y yo, que es un narrador enigmático, ya que nos deja pensando quién sería, quién se escondería detrás de la primera persona. Y por ahí va a ir la consigna que diremos al final. El cuento es este. El gallo, el zorro y yo estábamos de vacaciones cuando en la capital hubo un cambio de régimen. Nos reunimos en consejo y dijimos: señores, el régimen anterior era pasable para nosotros, ni bueno ni malo. Ahora ha cambiado, así que para nosotros tanto puede ser mejor como peor. De modo que antes de volver a la capital debemos enterarnos de cómo es. Pero para saberlo, primero hay que volver, observó el zorro. Sin embargo, solo se puede volver con garantías de seguridad en el supuesto de que el régimen actual sea para nosotros mejor y no peor, amplió la idea el gallo. Averiguar lo cual es imposible si no volvemos antes, concluí yo. Se hizo el silencio. ¿Y si volviera solo uno de nosotros para examinar la situación? Tras examinarla, podría avisar a los demás. ¿Quién de nosotros? Preguntó el gallo, dando a entender con ello que no tenía intención de presentarse voluntario. El más cualificado, alguien que sea listo, astuto y ágil. Nuestras miradas se posaron sobre el zorro. Nuestras quiere decir del gallo y mía. ¿De veras creen que sirvo para eso? Trataba de zafarse el zorro, hipócrita como siempre, pues se sabía perfectamente que en su calidad de zorro poseía todos los atributos mencionados y que deberían caracterizar a un agente secreto. ¿Eres un zorro o no? El zorro agachó la cabeza, evidentemente no podía negarlo. Al despedirnos del zorro al día siguiente, contuvimos nuestra emoción como unos hombres. «Todo va a salir bien», dijo el gallo haciéndose el duro, y le puso una pata en el hombro. «Al fin y al cabo, eres el más astuto de todos los zorros. Yo no entiendo más que nadie de zorros y puedo dar fe de ello. Más aún, si resulta que no hay ningún peligro, igual van y te reciben con los brazos abiertos». Eso es, en cualquier caso, puedes estar seguro de una cosa. Nosotros guardaremos de ti un recuerdo inmejorable. El zorro se marchó. Durante un tiempo no tuvimos noticias de él. Ya empezábamos a estar preocupados cuando llegó un telegrama. Para los zorros no está mal. Firmado, el zorro. Respiramos con alivio. Sin embargo, el alivio habría sido considerablemente mayor si el telegrama no hubiese sido tan conciso. El telegrama no decía una palabra ni de mí ni del gallo. A decir verdad, después del primer respiro, dejamos de sentir alivio. Para los zorros, se puso a reflexionar lúgubremente el gallo. Vale muy bien, pero ¿y qué pasa con los gallos? Tal vez para los gallos tampoco estará mal. Tal vez, pero no es seguro. En este telegrama no hay ni una palabra sobre mí, ni sobre mí tampoco, dije yo. Ese gallo es tonto, dijo el gallo crispado e hizo pedazos el telegrama. Seguimos esperando nuevas noticias. Llegaron al cabo de un tiempo. Los gallos están bien vistos. Firmado, el zorro. Esta vez el gallo respiró con alivio y siguió respirando así. Estaba más alegre y su opinión sobre el zorro mejoró. Ya entiendo por qué antes no me había mencionado, porque no estaba seguro con respecto a mí y ahora sí lo está. Es sabio ese zorro y un buen colega, pero ¿por qué sigue sin decir nada sobre mí?, dije yo. No dice nada porque en cuanto a ti todavía no debe de estar seguro. Así que tú aún tendrás que esperar, pero yo ya voy para allá. Le aconsejé que no tuviera tanta prisa porque no tenía ganas de quedarme solo, pero no quiso seguir mi consejo. Si dice que están bien vistos, es que están bien vistos. Mira, aquí lo pone muy claro. E incluso se puede deducir que para los gallos las perspectivas de futuro son aún mejores para los zorros. Están bien vistos, ¿comprendes? Eso significa que nos tienen simpatía. ¿Y si el telegrama fuese falso? Imposible. Los gallos están bien vistos. Esto no se puede falsificar. Al despedirnos, el gallo expresó la esperanza de que yo seguiría pronto sus pasos y de que los tres nos reuniríamos en la capital. Era muy amable de su parte haber pensado en mí, a pesar de estar tan ocupado imaginándose la carrera que le esperaba, tan excitado, entusiasta e impaciente, típico del gallo. A partir de entonces me quedé a esperar el tercer telegrama en soledad. Cada día iba al correo a preguntar si había llegado. Un día, como de costumbre, entré en la oficina del correo y observé que de la pared colgaba un retrato que no había visto antes. El retrato representaba a un hermoso hombre a todo color. ¿Quién es?, pregunté al funcionario, indicando el retrato situado encima de su cabeza. El funcionario se dio la vuelta para mirar. A continuación se levantó y, cuadrándose, contestó con voz solemne: «Es nuestro nuevo y amado dirigente». Desde lo cual se sentó y añadió ya a título personal: «Lo han mandado esta mañana». Me fijé en el retrato. El dirigente vestía de uniforme de gala, estaba tocado con un chacó adornado con una pluma de plumas de gallo, y de un cinto colgaba un sable adornado con una cola de zorro. «Hay algo para usted», continuó diciendo el funcionario, y me entregó el telegrama. Le di las gracias y salí. Una vez en la calle, lo abrí y leí: «Tú también estarás bien. Ven enseguida, el gallo y el zorro». Sin embargo, hasta ahora no he salido de mi escondrijo porque no sé si tengo o no tengo algo que nuestro nuevo y amado dirigente pudiera colgarse o meterse en algún sitio. Somebody. Bueno, vamos a volver sobre las consignas que dimos. La primera consigna, había sido escribir una mini biografía que... No, esta no era la primera consigna, sí. No. Hoy estamos con los papeles medio cambiados. Vamos a ir con la consigna, acá está, con la consigna del texto que acabamos de leer, ¿sí? La idea era elegir dos personajes que sean característicos. En los cuentos que leímos, el gallo es el personaje característico de las fábulas que encarna la vanidad, y el zorro, por su lado, que es el personaje que encarna la astucia, la rapidez, el ingenio, la agilidad, ¿sí? Y en este caso, y esto es lo que nos gusta de este cuento, tenemos el enunciador, esa primera persona, ese yo, que el lector tiene que adivinar quién es en este caso. ¿Qué diríamos? ¿Quién es este tercer personaje? ¿La liebre? ¿La tortuga? Tendemos a pensar en otro personaje animal, digamos, ¿sí? Entonces nosotros le proponemos que trabajen creando una situación que tenga tres personajes en una situación concreta, en una escena concreta, donde dos característicamente son personajes reconocibles. Repetimos, el gallo y el zorro, Batman y Robin, ¿sí? etcétera. Cualquier otra dupla que nos resulte como fácil de comprender. Y un tercer personaje que sea el que haya que descifrar quién es. Y el desciframiento de ese tercer personaje va a estar metido como entre la narración que se haga teniendo a los tres juntos. Quizás uno, por una palabra que dice ese narrador, tiende a pensar que puede tratarse de, y ahí el lector va a hacer sus propias suposiciones. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a leer ahora el tercer cuento, que se llama Autorretrato. El conde no temía a la muerte, pero sí que temía a los zapatos sucios, o para ser más exactos, a los zapatos polvorientos, embarrados, e incluso aquellos en los que se apreciaba una sola manchita de cualquier procedencia. Los zapatos así le producían tales estados de ansiedad que corría el peligro de morir fulminado. Accedía a la solución de compromiso, que era retirar la suciedad del zapato, solo a condición de que se realizara sin un instante de demora, así que su vida pendía de un hilo siempre. Podría suponerse que el juego de cepillos y betunes, del que no se separaba nunca por prescripción médica, le protegía de una muerte súbita. Pero pensar eso significaría no tomar en cuenta otro rasgo del conde, esto es, su aversión al tedio. El hecho de inclinarse, de cepillar, de aplicar betún al calzado y de darle lustre al final le aburría sobremanera. Por eso se temía que la aversión al tedio podría llegar en cualquier momento a pesar más que la aversión a la suciedad y convertirse indirectamente en la causa de su muerte. Por supuesto, cabe preguntarse por qué no disponía de un lacayo o de cualquier otra persona que le pudiese suplir en esta tarea mediante el trabajo remunerado o el sacrificio desinteresado. Pues bien, el conde soportaba la presencia de la gente con la misma dificultad que soportaba el tedio y solo con un poco mejor que soportaba el calzado sucio o incluso solo sin brillo, lo cual no soportaba en absoluto. Solo un local seco, cerrado herméticamente para que no entrase polvo y provisto de parqué, suavizaba la dureza de este dilema. pero solo hasta cierto punto, ya que incluso un pequeño paseo del conde por un espacio tan limitado y protegido hacía que se elevasen y después se posasen sobre su calzado unas motas de polvo que, por muy microscópicas que fueran, provocaban cierta opacidad. Unas partículas que eran el resultado del roce del cuero de la suela contra el parqué. Así que el conde no abandonaba el sillón instalado en el local descrito más arriba. Se quedaba sentado sin cambiar de posición durante un día o dos. De este modo conservaba su calzado y por tanto también su vida y su salud en un estado de máximo brillo con un mínimo de complicaciones. Así pues, ¿cuál fue mi sorpresa al encontrarme ayer al conde por la calle? Aunque el tiempo era soleado, las condiciones callejeras eran muy diferentes de las que existían en la casa del conde. ¿Por qué entonces se paseaba por una avenida en una soleada tarde de julio? Bueno, me dijo cuando se lo pregunté, me gusta vivir peligrosamente. Vamos a proponerles ahora una consigna temática. En este caso sería explorar una obsesión a partir de un personaje real o inventado. En el caso de inventado, por jugar, podríamos decir que uno contara la obsesión que tenía Aquiles por mantener sus uñas limpias, o inspirarse en un caso real y desarrollarlo, imaginación mediante, o algún caso cercano, y hasta puede hacerse con obsesiones propias pasadas por el filtro de la ficción. Pero la idea es entonces escribir un relato, la situación de una persona, una descripción, desarrollando y explorando cualquier obsesión que pueda ser una aversión, como era en el caso del cuento del conde, la aversión por lo sucio, por lo opaco, ¿sí? O puede ser alguna otra que ustedes conozcan. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Lo que estén en el camino, Vamos a leer ahora un pequeño cuento que se llama El extraño caso del hombre perejil, de nuestra oyente Susana Yasigi Fuster, que interpretamos que está escrito con alguna de las consignas que tenía que ponerle un final especial. Nunca supimos cuándo apareció. Simplemente llegó y se hizo de un lugar en el pueblo. A nadie le causó temor ni repugnancia. Era alto, su piel verde relucía cuando estaba el sol, por momentos su cuerpo talludo semejaba ser una ameba. En otros momentos se retorcía como una serpentina y luego reía y nos hacía burla, pues por nuestro prosaico aspecto. Hablaba mucho, contaba cuentos, anécdotas de seres parecidos a él y también cantaba en un idioma desconocido. No sabíamos dónde dormía ni cómo era su vida cuando no estaba con nosotros. Aparecía a la mañana con cara de sueño, parecía un bebote con hambre. En el bar le servían un suculento desayuno que devoraba con presteza. Luego salía a caminar y si mantenía su piel verde, se confundía con la vegetación del parque. Otras veces mutaba su color a un gris amarronado con pequeños lunares rojos en sus extremidades. Descubrimos que en ese estado deseaba un choripán con cebolla de verdeo, que lo hacía volver a su verde original. Aunque adoptaba su aspecto más extraño cuando atardecía, se alargaba y ramificaba en cientos de ramas pequeñas que se las comía con deleite. Cuando creíamos que ya no nos iba a deparar más sorpresas, apareció una mañana con otro ser igual a él. Ambos nos miraron desafiantes y a dúo sonrieron y se fumaron en la copa del ombú de la plaza. ¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables: textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes to dawn. Go your way, I'll go mine. Carry on. The sky is clearing and the night is brighter. The sun, he come, the world's all up. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Thank you. El último texto que vamos a compartir hoy se trata de Abecedario, de el escritor titiritero Javier Villafañe. Creemos que la consigna se va a deducir, se puede deducir sola, es un texto para jugar y empieza así. La A abría anfiteatros, apartaba a premios, apostolados, apatías, apiaderos. La B bronqueaba besando bisontes. La C cabalgaba cabelluda cuaresmas culebrinas. La D despernaba despojos dispares dando dudas. La E embullía ebrios ejemplos entre elefantes encubiertos. La F fabricaba frustrados fabuladores, flatos, fogonazos, frotes, fugas. La G ganaba garifas graduadas. La H habitaba hambres. La J invalidaba inicuos inurbanos. La J jadeaba jineteando jilgueros. La K canteaba kafkianos kilométricos. La L limpiaba labios lujuriosos. La L llovía. La M mamaba madre. La N nunca ni no naturalmente nada. La Ñ ñoña. La O olía besos obispos orandos. La P pintaba pájaros por pelotas piponas. La Q quenaba quejas quemándose qué. La R reía rumiando ripios rombos. La S salía sola. La T tallaba tarántulas, toreaba tartamudos, trastocando trompetas. La U uniformaba uvas. La B vagaba volando vaginas vandálicas. La X xilografiaba xilófonos. La Y yacía yuntando jaguares y yacarés. La Z zapateaba. Bueno, empezamos a despedirnos hasta el miércoles que viene. Ojalá hayan surgido ideas para seguir escribiendo, navegando el río de los libros y alimentando el gran lago literario. Hoy escuchamos temas de Arcoiris, Canet Head, Creedence Clearwater Revival, Sui Generis, Doobie Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young y ahora mismo Steeler's Will. Todos temas editados rondando los años 69 y 70 del siglo pasado. Y como decíamos, todos tienen un toque hippie. Cultura o enfoque cultural que como mínimo insertó la música y el arte para la vida cotidiana de las personas. Y como un modelo que se reinventó muchas veces, hoy le debemos haber enriquecido la vida de muchos que no podrían reconocerlo gracias a los hippies. Hicimos esta aventura de hoy el hippie Genaro y el hippie Guille. Si querés escribirnos, lo podés hacer a través de nuestra página en Facebook, La Aventura del Río. Allí podés ver las consignas de programas anteriores. Seguramente mañana subiremos las de hoy. Quizás, ojalá que nos hagan un poco más claras que como las enunciamos hoy, porque hoy salieron un poquito confundidas. Pero ahí en Facebook la vas a encontrar perfectamente escrita. Le agradecemos a FM Los Coihues, la 105.5, la radio del barrio, por hacernos este lugarcito todos los miércoles de 18 a 19 horas. Ojalá que les haya gustado la onda y que si estuviste ahí el miércoles que viene, vuelvas a estar ahí. Nos vemos. Te dejamos un abrazo grande. ¿Oí directo? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Estás escuchando? FM Los Coihues. En San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. 105.5. Y con este barrio tan loco no tengo idea de lo que va a salir. All the leaves are brown.